Las enseñanzas de Cristo. Lección 13. La segunda venida de Jesús. Mi amigo querido, en este estudio veremos lo que Jesús dijo con respecto a su segunda venida. Los discípulos estaban tristes aquella noche sombría. Después de participar con ellos de la última cena, el Maestro les dijo que partiría, que se iría, que ya no estaría más con ellos corporalmente. Entonces había tristeza en el rostro de sus seguidores. Una nube de pesar ocultaba el sol de la alegría y castigaba el corazón. Cada uno de ellos empezaba a morir un poco. La sombra del adiós flotaba en el aire. Y Jesús, a fin de animarlos, porque estaban tristes, les dijo algo que los cristianos han repetido a lo largo de la historia. Está escrito aquí en Juan 14, 1 al 3. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Estas palabras de Jesús se han transformado en el ancla de la esperanza humana. Porque estas palabras nos hablan de un mundo mejor, de una tierra nueva. Nos dicen que aunque a veces da la impresión de que estamos solos, Jesús no se ha olvidado de nosotros, sino que está preparando un lugar para nosotros. Y volverá, a llevarnos para vivir con Él en un mundo donde no existirá más separación. En estos tres versículos registrados por el apóstol Juan hay mucho más que una simple promesa. Estos versículos describen la autoridad de Jesús para garantizar la realidad de nuestra esperanza y nos dan la razón de su venida y nos hablan de su ministerio en los cielos. Consideremos en primer lugar el sentido de la promesa divina. Jesús dijo, vendré otra vez. ¿Qué significa esta promesa? ¿Podemos creer en ella? Mira, lo que determina el valor de una promesa no es la promesa en sí, sino la autoridad del que promete, la capacidad del que promete. Por ejemplo, si yo te prometo donar $1,000,000, mi promesa no tiene mucho valor porque yo nunca tuve esa cantidad de dinero en el banco. Pero si la misma promesa te la hace Bill Gates, alégrate, porque esa promesa sí es confiable. Porque el valor de una promesa depende de la autoridad del que promete. Esta es la razón por la que antes de prometer que volvería para llevarnos con Él, Jesús se identifica como Dios. Él sabía que el valor de una promesa depende de la autoridad del que promete. Por eso dice, ustedes creen en Dios, entonces crean también en mí. Quiere decir, yo también soy Dios. Y querido, Jesús no fue un simple ser humano. Jesús es Dios eterno, sin principio, sin fin. Es verdad que se hizo hombre para venir a rescatar al ser humano, pero en ningún momento dejó de ser Dios. El profeta Isaías, anunciando su venida, había dicho siglos atrás lo que está en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Querido, Jesucristo es Dios fuerte. Nuestra confianza en la promesa de la segunda venida de Cristo no está depositada en la arena de la insignificancia humana. Está depositada en la eternidad de la roca de los siglos. Si Jesús no fuera Dios, entonces el cristianismo no pasaría de una ilusión, de una mera utopía, la búsqueda incesante de algo que no existe. Por eso Jesús dijo, ustedes creen en Dios, entonces crean también en mí. Y en esta declaración es que se deposita nuestra confianza en la promesa de la segunda venida de Cristo. Ahora viene otra pregunta. ¿Y para qué vendrá Jesús por segunda vez? Esta es la segunda parte de este estudio. En la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos les dijo, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Aquí está la razón de su venida. Jesús regresa para darles a sus hijos la recompensa eterna. Leamos lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. De acuerdo con este texto, la venida de Cristo también será el fin del pecado y de la justicia, de la injusticia. Nadie más te hará sufrir. Jesús viene a dar a cada uno la recompensa según sus obras. Este versículo también nos habla del ajuste de cuentas. Somos responsables de la vida que recibimos de Dios. Podemos usarla mal, echando mano de la libertad con la que fuimos creados, pero tendremos que rendir cuentas del uso que hicimos de esa libertad. Evidentemente, cuando Cristo regrese, el juicio investigador ya habrá terminado, porque Jesús no viene a investigar, sino a dar la recompensa. Y esto confirma la doctrina del juicio preadvenimiento que caracteriza a nuestra iglesia. ¿Y cómo vendrá Jesús? ¿Qué dijo Él al respecto? De acuerdo con las palabras de Jesús, su venida no será un evento regional o nacional. No aparecerá primero en un determinado lugar para después viajar por todo el mundo. El retorno a Cristo será un evento majestuoso y universal, visible a todos los seres humanos. Él dijo lo que está registrado aquí en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos. Desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. La venida de Cristo será como el relámpago que sale del oriente y puede verse en el occidente. Todos los habitantes de la tierra lo verán al mismo tiempo. No será un evento simbólico o visible solo para un grupo especial de personas. Porque cuando Jesús ascendió al cielo, sucedió lo que está narrado aquí en Hechos capítulo 1, versos 10 y 11. Mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. El Señor Jesús ascendió de una manera literal y volverá del mismo modo, de la misma manera. Juan dice en Apocalipsis 1:7 lo siguiente: miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aún los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, si la segunda venida de Cristo será vista aún por los que le traspasaron, evidentemente no son apenas los ojos de la fe que contemplarán a Jesús, porque los que hicieron sufrir a Jesús en la cruz no tenían fe. Además, la segunda venida de Cristo será un evento glorioso. Millares de ángeles lo acompañarán, y Él vendrá con sonido de trompeta, y el resplandor de su venida iluminará la tierra. Será un evento majestuoso. Llegó el momento de llevar a sus hijos. Y aquí está el pueblo de Dios en la tierra con los brazos levantados esperando al Señor Jesús. Hablemos ahora del tiempo de la venida de Cristo. Jesús dijo que su regreso a esta tierra sucedería como el diluvio en los días de Noé. Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39 dicen: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mi amigo querido, no hay nada de malo en casarse o en darse en casamiento. El hecho de que las personas se casan no puede ser tomado como una señal de la vuelta de Cristo. El tema central aquí es el sorpresivo retorno de Jesucristo. El tema central es la falta de preparación de las personas para el momento crucial que se aproxima. Todo mundo estará viviendo su rutina diaria cuando Jesús vuelva. Poca gente le hará caso a las señales de los tiempos. Fue así en los días de Noé. Las personas estaban tan ocupadas en sus trabajos diarios que no tenían tiempo para Dios. Cuando Noé empezó a decir que el mundo terminaría con un diluvio, nadie creyó en él. Pensaban que estaba loco, se burlaban de él. Pero pasaron 120 años. Nadie creía en el diluvio. Los únicos que estaban preparados y entraron al arca fueron Noé, su esposa y sus tres hijos y sus nueras. Nadie más. ¿Dónde estaban todos aquellos que creyeron al principio? Porque al principio unos pocos también lo acompañaron. pues todos se habían desanimado. El tiempo se había encargado de apagar la llama de la esperanza en sus corazones. Pero cierto día, cuando a nadie le parecía que algo extraordinario podría suceder, un día común como cualquier otro, un día en el que todo el mundo se levantó con la idea de vivir un día más, sucedió algo extraordinario. Al principio daba la impresión de que la vida seguía su curso normal. La gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento. Era un día tranquilo, de cielo azul, de sol resplandeciente. Era apenas un día más. Repentinamente se observó en el cielo algo extraño. Una nube, una pequeña nube que aumentaba de tamaño, oscura como la tristeza, crecía y asustaba y se apoderó de la extensión del cielo. Por primera vez se escuchó un estruendo llamado trueno. Saetas de luz serían el cielo oscuro. Todo el mundo se acordó de Noé y de la locura entre aspas del arca. Todo el mundo entonces corría, todos pedían auxilio. Pero la puerta del arca había sido cerrada por los ángeles y nadie podía abrir. Mateo 24:39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta, querido, que el énfasis del texto está colocado en la falta de preparación del ser humano y no en la fecha? Antes del diluvio las personas no estaban preparadas y cuando Cristo vuelva tampoco lo estarán. No es el plan de Dios. Nunca fue que sus hijos vivan inventando o intentando descubrir el día y la hora de su venida. Jesús mismo lo dijo aquí en Mateo 24:36. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en los cielos. Solo mi Padre lo sabe. Y antes de partir, Jesús enfatizó lo que está registrado en Hechos, capítulo 1, versículo 7. No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Querido, el énfasis de Jesús es la preparación de sus hijos para el maravilloso encuentro, no la fecha. Pero evidentemente cuando vemos las señales del mundo, Cristo está para volver en cualquier momento. Los últimos acontecimientos serán rápidos. Para terminar, leamos Mateo 24, 42 y 44. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Cuando menos lo esperen. Yo te pregunto, ¿tú esperas al Señor Jesucristo? Oh, querido, nosotros podríamos en este estudio extendernos mucho en cómo será la venida de Cristo, en que todo ojo lo verá, en las señales de la venida de Cristo, en esto, en aquello, en detalles técnicos de la venida de Cristo. Y Jesús enseñó al respecto de todo eso. Pero yo creo que el objetivo de esta lección es enseñarnos lo siguiente. ¿De qué vale correr la carrera cristiana y llegar al fin y no estar listos? ¿De qué vale haber predicado para otros y uno mismo perderse? ¿De qué vale haber renunciado al mundo y los placeres de la carne si finalmente vamos a morir la muerte eterna? Por eso, el énfasis de Jesús no es cuándo vendrá. El énfasis de Jesús es, ¿estás preparado? ¿Cómo está tu vida? Ahora, lo primero que tienes que hacer es mirar a la cruz y saber que tu preparación no depende necesariamente de lo que vas a hacer o no vas a hacer, sino de tu confianza en Cristo. ¿Estás cada día buscando a Jesús? ¿Estás viviendo con Él una experiencia de comunión diaria? ¿Tu esperanza está siendo alimentada todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia y la testificación? Esto es lo importante. Dios te bendiga ricamente.